Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 28 de octubre. El Vivero Municipal de Ubrique ha acogido la celebración del acto de inauguración de la cuarta temporada de la Almazara Ecológica con la convocatoria de una jornada de demostración sobre la extracción del aceite de oliva. En el acto participaban la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, el consejero delegado de Básica, Pedro Romero, el gerente de Básica, Javier Jiménez, el técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique, Pedro Viruez, y el responsable de Parques y Jardines, Juan Mancheño. En dicho acto se ha presentado un vídeo promocional sobre la actividad que se desarrolla en la Almazara, donde durante los próximos meses se invitará a los ubriqueños, especialmente a los escolares, a conocer las técnicas tradicionales de elaboración del aceite de oliva. Así como novedad, en esta temporada, desde la Almazara Ecológica, se va a colaborar estrechamente con los científicos e investigadores del proyecto Ciudad Ciencia, impulsado por el SECIC, con el objetivo de hacer llegar los beneficios del aceite al alumnado de secundaria. El hecho de hoy era presentar de nuevo con carácter público lo que es la Almazara Ecológica. La Almazara es una iniciativa que ya nos encontramos nosotros cuando nos incorporamos al gobierno municipal, gracias a la inquietud de los trabajadores de Básica, especialmente del responsable de Parques y Jardines, con el técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento, y que hicieron, han compuesto lo que es una almazara con material reciclado, que creo que ya ellos explicarán con más detenimiento y con más conocimiento, pero desde luego desde el Ayuntamiento celebrar, ¿no?, esta iniciativa que nos parece importante. ¿Por qué? Porque tiene varios elementos que creemos que merecen la defensa. Primero, la de que se conozca también lo que es las instalaciones del vivero municipal. Un vivero, además, que permite también la difusión de nuestras plantas autóctonas a través de los colegios, especialmente, y también a los distintos colectivos. Segundo, lo que es la difusión también de lo que es el trabajo importante que realiza Básica como empresa de la mancomunidad que tiene delegado estos servicios. Y la apuesta, en definitiva, pues nuestro olivar, ¿no? El olivar de Ubrique, del municipal, es pequeño, pero bueno, aprovechamos lo que es la entrada de la época de recogida de la aceituna y aprovechar para extraer el aceite, que es lo que nos explicarán a continuación, y dar una pequeña degustación de este aceite que se extrae y por tanto es un escaparate más que se une a la promoción de Ubrique, los valores ambientales por el entorno también y la comarca a la que pertenecemos, y nos parece sobre todo lo que es la promoción de estos sistemas de extracción, además muy antiguos, y que los escolares, especialmente por las edades que tienen, vayan conociendo cómo se extrae el aceite, cómo se puede ser también imaginativo y utilizar materiales que parecen ya sin vida y se reutilizan y sirven para este tipo de cuestiones. Y sin más, felicitar por tanto a los responsables de la empresa Mancomunar, también a todos sus trabajadores y a vosotros que estáis aquí acompañándonos. Y vamos a poder visualizar un vídeo que ya se hizo el año pasado de promoción de lo que era el servicio de jardinería, porque Básica presta los servicios en Ubrique desde marzo de 2015. Y vamos a ir a ver ese vídeo y luego a continuación ya lo que es el vídeo que se ha diseñado y que yo tampoco he visto, así que lo voy a ver con vosotros por primera vez, lo que es el vídeo de promoción de la actividad de la Almazara Ecológica. Sí, estamos hoy aquí en el vivero municipal de Ubrique, en lo que es la inauguración de la temporada de la Almazara Ecológica de Ubrique. Este ya es su cuarta temporada, por decirlo, ¿no? Es el cuarto año en el que de una manera formal se celebra aquí lo que es la recreación de la recogida de las aceitunas de una manera totalmente ecológica. El proceso de selección, de limpieza, la mezcla, la trituración y la extracción posterior del aceite para conseguir lo que conocemos como el oro líquido de Andalucía y hacer una degustación posterior. Como digo, esta es la cuarta temporada ya oficial en la que nos planteamos como objetivo prioritario no solo cubrir que pasen por aquí todos los centros escolares de Ubrique, hablamos de primaria fundamentalmente, sino que queremos potenciarlo de forma que pasen también por aquí alumnos ya de bachillerato. Tan es así que una de las maneras y de las novedades que presentan esta temporada es el apoyo que vamos a prestar desde el Ayuntamiento mediante la actividad de Ciudad Ciencia, que ya creo que todos los ubriqueños y ubriqueñas conocen, que estamos haciendo desde el año pasado. Seguimos siendo el segundo municipio de la provincia de Cádiz únicamente que estamos acogidos a este proyecto, con la colaboración del Centro Superior de Investigaciones Científicas y con la Fundación La Caixa. Hemos querido este año, ya que contamos con este apoyo, traerlos también al vivero municipal, a la almazara ecológica, y potenciar no solo las destrezas, las habilidades y el trabajo tradicional, que de alguna manera es lo que se pretende poner aquí en valor, complementarlo con información, con la colaboración, con talleres de cata, con conferencias de investigadores de primer nivel, de élite mundial, para que nos den también esa versión, ¿no?, de por dónde van las investigaciones, de las propiedades y las calidades que los diferentes aceites pueden aportarnos a la ciudadanía. El objetivo es que se cubran los centros escolares. ¿Por qué? Porque la campaña es la que la climatología permite, y además a eso hay que meterle el hándicap de que al ser ecológica estamos un poco más sujetos a no poder hacer artificios con la climatología. Nadie puede hacer un artificio, pero mucho menos con la recolección y con la conservación de los productos. No obstante, el vivero está aquí y está para estas actividades están las puertas abiertas. El objetivo es que los más jóvenes conozcan las culturas, costumbres y recuperar el formato ecológico, pero está abierto a que todo el mundo pueda acercarse por aquí y vea las instalaciones y la manera de proceder. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, recogemos hoy un extracto de los informes de áreas y delegaciones presentados por los concejales del equipo de gobierno José Manuel Fernández Rivera e Isabel María Bazán. El delegado de Turismo ha informado que Ubrique, con la colaboración de la Escuela de Artesanos, participará en el encuentro TUI El Hervein Tour, una feria de promoción turística de la provincia dirigida a agentes de viajes y turoperadores de Alemania y Austria. En este evento se promocionará el sector de la marroquinería como destino de turismo industrial. Trabajando conjuntamente con el Patronato Provincial de Turismo y junto con el Turismo Andaluz, pues han organizado un evento que se llama TUI El Hervein Tour Andalusin 2016, en el cual pues se ha desarrollado durante los meses de junio y julio. Han participado más de 8.000 agentes de viajes de Alemania y de Austria. El objetivo era pues el conocimiento sobre estos agentes, sobre el destino de la provincia de Cádiz. Comento esto porque, claro, es muy importante para toda la provincia este evento que se va a realizar del día 3 al día 7 de noviembre. Dentro de este evento, pues comentar que esos 8.000 agentes de viaje, había una clasificación, sabiendo el conocimiento de los destinos de la provincia de Cádiz, y han sido premiados con un viaje hacia el destino, que en este caso es la provincia de Cádiz. Comentar que esos 190 clasificados pues van a estar aquí dentro de la provincia del día 3 al día 7, y el día 4 en concreto pues va a haber una feria que se va a realizar en la Salina San Vicente de San Fernando, en el cual pues va a haber un total de 30 expositores, en este caso pues de empresas del sector turístico. 15 vendrán de Alemania y otras 15 de aquí de la provincia de Cádiz. Nosotros nos pusimos en contacto con el Patronato Provincial y con Turismo Andaluz, porque una de nuestras intenciones es llevar a la representación turística industrial que tan importante tiene Ubrique, para llevarla a Fitur. Y creíamos que esto era la antesala para ver qué podíamos promocionar allí en Fitur, y nos viene bien este evento tan importante que es el que tendrá ahí en San Fernando. Y ellos nos comentan de que sí, que estaban bastante interesados en que tuviéramos la representación industrial allí en esta feria, y será el viernes día 4, en el cual pues a través de la Escuela de Artesanos nos vamos a incorporar a esta feria, una feria que comenzará a las 9 de la mañana y tendrá una duración hasta las 3 y cuarto de la tarde, en el que en el workshop pues pasarán esas 190 empresas para poder disfrutar y conocer todo el destino turístico. A través de la Escuela de Artesanos, pues, en este caso de Empiel y de la Escuela de Artesanos, nos pusimos en contacto con ellos para saber si tenían la posibilidad y la disponibilidad de poder desplazarse allí con nosotros, y vamos a llevar en este caso pues dos alumnos de la Escuela de Artesanos a que puedan desarrollar la función que vienen haciendo en esta escuela. Y es uno de los eventos importantes en la provincia, y queríamos pues que todos estuvierais al tanto de esta gestión que se va a culminar el día 4, en el que en San Fernando podamos disfrutar todo de lo que es la artesanía ubriqueña, y esperemos pues que esos 190 agencias de viaje que estarán allí pues se puedan llevar mucha información de Ubrique para poderla ir incorporando dentro de los paquetes de viaje de Alemania para así poder llegar a Ubrique. Comento también dentro de la delegación de turismo, que vengo siempre comentando datos de cifras, pues voy a comentar parte de las cifras de este mes de septiembre de la oficina de turismo, que han sido 2.690 las visitas que hemos tenido. También voy a comentar que en el Museo de la Piel han sido las visitas 1.693, en el San Juan de Letrán 517 y en el Yacimiento de Ocuri 149 visitas. Paso a comentar las distintas actividades de la Delegación de Cultura. En este caso, pues en el mes de octubre, el día 6 de octubre, en la biblioteca, dentro del ámbito del fomento de la lectura, tuvimos la maleta viajera, un alto en el camino, en el cual pues los alumnos de tercero y cuarto de Reina Sofía tuvieron una sesión teatral cuya temática es de Cervantes y de Quijote. El día 10 de octubre, en el Visto de la Cerna, dentro del ámbito divulgación de la ciencia, se realizó el taller de legumbre. Fueron los participantes, en este caso fueron los niños de tercero de primaria, en el cual pues lo que se pretendía era aprender sobre las legumbres, sus componentes, nutrientes, uso y por qué son beneficiosas en nuestra dieta. Esta actividad pues se realizó coincidiendo con el Año Internacional de las Legumbres, nombrado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El 20 de octubre también se realizó el Cuento con Magia, de Fran Nuño, en la biblioteca para niños y niñas del Ramón Croza. El próximo 29 de octubre, en la Plaza del Jardín, tendremos la fiesta nocturna para niños a cargo del taller de teatro y expresión corporal. Y también pues comentar que hasta final de mes pues tendremos la exposición en el convento de Manolo Cordón, que son monumentos de Cerilla, y la exposición en el San Juan de Letrán de Estefanía Hernández Guerra. También comentar que están actualmente el concurso de redacción escolar pues sobre la Constitución, que está actualmente en los centros escolares inmerso en este concurso, y se ha abierto un plazo para el taller de escritura y lectura poética, demandado siempre por las mujeres que realizan el taller de noviembre a enero. Por su parte, la delegada de tráfico Isabel María Bazán ha destacado las principales actuaciones realizadas por la policía local durante este mes de octubre. A la Concejalía de Tráfico voy a informar de todas las actuaciones o de varias actuaciones de las que se han hecho en este caso en este mes de octubre. Se ha reorganizado el estacionamiento de los autobuses escolares en el Colegio Ramón Croza, reservando solo de 8 a 9 y media y de 13 horas a 14:30 los días laborales. El resto de horas se queda libre para estacionar. Sabéis que allí se estacionaba y dejaban los autobuses prácticamente toda la mañana. Bueno, pues se ha regulado para que parte de la mañana se pueda utilizar los estacionamientos por parte de los vecinos. Se ha instalado dos resaltos en el carril, colocación de espejos de seguridad en la calle Peligro, calle Botica y calle Juan 23, repintado de marcas viales horizontales amarillas en calle Ramón y Cajal, en García Lorca. Se han hecho 28 asistencias a conductores por diversos motivos: atascos, averías, estacionamientos, obstáculos, 12 mediaciones por conflictos vecinales, 14 colaboraciones con el cuerpo de bomberos en distintas intervenciones, incendios, apertura de vivienda, inundaciones de vivienda, rescate de animales, 4 accidentes de circulación con o sin heridos, 3 colaboraciones con el servicio de urgencias médicas, 30 citaciones judiciales de carácter urgente, 98 informes municipales, cambios de domicilio, servicios sociales, solicitudes vecinales. Estos son los servicios que se han hecho. Hay algunos más, pero no voy a relataros todos con respecto a tráfico en el mes de octubre. Sigo con policía local y comentaros que desde el ayuntamiento, desde la concejalía en este caso de policía local, se ha organizado para este viernes una jornada sobre la ley orgánica 4/2015 de 30 de marzo con el título Protección de la Seguridad Ciudadana, en la que hemos invitado no solamente a nuestros agentes, en este caso los agentes de la policía local de Ubrique, sino a los pueblos más cercanos. Creemos que es importante que ya que vamos a hacer esta jornada, invitar también a los pueblos colindantes, como puede ser El Bosque, Prado del Rey, Benocá, Villalengua y Grazalema. Decir que el día 1 de octubre se celebró el Día del Patrón de la Policía Local, en el acto que fue presidido por nuestra alcaldesa y al que acompañamos parte del equipo de gobierno y demás miembros de la corporación. Contó también con la presencia de numerosos miembros de nuestra policía local y familiares de estos. En este acto tuvo lugar la entrega de la medalla y placa a don José Benítez Salguero por cumplir 30 años en el cuerpo de la policía local de Ubrique Igualmente se hizo entrega de un ramo de flores, en este caso a la viuda de nuestro querido policía local ya fallecido, Sebastián Flores. Fue un acto, la verdad, muy emotivo y después pues, hubo una pequeña celebración con todos los agentes y con su familia. En cuanto a la delegación de política social, decir que, bueno, como sabemos, se celebra este año el 20 aniversario de la Mesa de Cooperación, Desarrollo y Solidaridad. Hemos trabajado desde la mesa en hacer una semana de la solidaridad, hemos llamado a la semana de la solidaridad, en la que os paso a decirlo todo lo que hemos hecho. Del 18 al 22 de octubre, en el convento de Capuchinos, ha estado la exposición de las actividades de los diferentes colectivos sociales de Ubrique y otra exposición itinerante, en este caso por parte de Oxfam y Termón, que se titulaba Luchando contra la desigualdad y para erradicar la pobreza. Después del 18 al 20 de octubre han estado los colectivos estos todas las mañanas en Radio Ubrique informando de cuáles han sido los proyectos que se han realizado durante estos 20 años. El 19 de octubre en el IE de los Remedios se hizo una charla de debate por parte de Diputación, pues charla de debate Comercio Justo, el Consumo Responsable. El día 21 de octubre en el Francisco Fatou se hizo una obra de teatro llamada Zaharaui, un mundo de mujeres. Y el 22 de octubre íbamos a hacer en la Avenida España el Mercadillo Solidario, que se suspendió por el tiempo. Nos dijeron que había lluvia y se ha suspendido, pero hemos hablado con todos los colectivos y lo haremos en sucesivas semanas. Decir también con esto que esta información se la hemos hecho llegar a todos los colegios, a todos los institutos y a todos los colectivos sociales. Con respecto a los colegios, decir que se siguen trabajando en obras en los distintos colegios. En este caso, paso a decir, en este caso, Ramón Croza, reparación del pavimento exterior, colocación de barandas de escaleras. En el Remedio habéis visto toda la rampa nueva que se ha hecho de la cancela, que está terminada. Y en este caso, el Reina Sofía también se empieza a trabajar en las obras. Con respecto a la Escuela de Música, decir que el que ha empezado el curso sin ninguna incidencia, actualmente componen el equipo 8 profesores. Al día de hoy todavía tenemos en lista de espera 8 personas en piano y 10 en guitarra. Y igualmente la asignatura de Música y Movimiento sí hay, quedan algunas plazas libres. Así que animo desde aquí, si alguien tiene interés, se acerca al Instituto Francisco Fatou de 4 a 10 de la noche para que se pueda informar. Cambiamos de asunto. El portavoz municipal andalucista José Antonio Bautista participaba en la jornada de ayer en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, donde se ha mostrado satisfecho con la intención del equipo de gobierno de llevar a pleno el documento de tasas y ordenanzas y el de presupuesto para el año 2017 antes de que finalice el presente ejercicio. No obstante, ha reclamado una participación ciudadana real y efectiva de cara a la elaboración de dichos documentos. Hay a lo largo del año un pleno que son importantísimos y que son obligatorios. Uno es el de las tasas, el pleno en el que se traten las tasas, y otro, el pleno en el que se traten las ordenanzas fiscales y las tasas, lo mismo. Ese pleno se trata y es uno de los más importantes que tenemos, y el otro importantísimo que hay también es el tema de los presupuestos. Estos dos plenos, que se pueden agrupar uno, se pueden hacer de forma diferente, pero estos dos puntos son los más importantes a lo largo del año, y no por nada, sino porque ahí lo que nos dice es básicamente cuánto vamos a pagar, en qué vamos a pagar nuestros impuestos y si van a subir, van a bajar o se van a mantener igual que en los años anteriores. Y después, por otro lado, en el tema de presupuestos, lo que nos van a decir es simple y básicamente en qué se va a gastar este equipo de gobierno el dinero durante todo el año próximo, año 2017. Por lo tanto, son dos plenos importantísimos, son dos plenos que se tienen que ir preparando con bastante tiempo. Y bueno, con respecto a esto, pues nosotros siempre hemos defendido lo mismo, y es que tienen que estar antes de principio de año. Lo más lógico es que al iniciar el año pues ya inicie con un presupuesto nuevo y que inicien los ciudadanos de nuestro pueblo sabiendo en qué se van a gastar desde el ayuntamiento el dinero que estamos contribuyendo todos los ubriqueños, pero no solamente eso, sino que además pues es importante para que los concejales sepan cuáles son las partidas que tienen, con qué dinero van a contar y hasta dónde van a poder realizar las diferentes actividades que se planteen desde las diferentes delegaciones que lleve cada uno de ellos. Nosotros siempre hemos defendido que este pleno es importantísimo. Nosotros siempre hemos defendido que este pleno tiene que ser durante el año 2016, lo antes posible, en el mes de diciembre sobre todo,